Bueno, contarles que nosotros el 6 de junio vamos a cumplir la olla número 100. Ahí vamos a hacer un festejo con una cuerda de tambores, con un compartir, con un comer el guiso entre todos allí en el lugar. Desde el 8 de abril del 2020, que estamos ahí toditos los miércoles, y una vez al mes, el primer domingo de cada mes, hacemos una merienda de evaluación. Es una olla muy particular donde toda la gente se involucra, todo el que quiere llegar a las 8 de la mañana, allí va a tener su lugar para ayudar, para pelar verduras, para picar, para compartir. Todos sabemos de qué es lo que está pasando con los fondos de la olla, qué se recibió como donación, qué dinero tenemos en la cuenta. Ya de paso decimos la cuenta. La cuenta es la 124-240 Colectivo Hábitat. Agradecemos cada pesito porque gastamos muchas garrafas de gas. Tenemos el sindicato de Alfas que nos dona una garrafa de 13 por mes, pero no es suficiente. Sí nos alivia un poco, pero no alcanza. Y en esa merienda mensual que se hace cada domingo, primer domingo de cada mes, perdón, allí se le muestra a la gente las cuentas, en qué se gastó, qué se recibió. Y bueno, va creciendo. Es una sensación agridulce porque cuando una olla crece y funciona a todo vapor, si bien te da una cierta alegría saber que estás haciendo algo bueno con la gente y por la gente, por otra parte está delatando una situación de angustia, ¿no? Nosotros estamos muy en contacto con la gente que así llega, son unas 50, 60 familias, y bueno, todos piden trabajo. Todos te suplican una changa, todos te cuentan sus dramas. Cómo también la ley a veces cuando de abajo se trata se cumple, ¿no? En contrapartida con los pesticidas que están prohibidos y se siguen usando, ahí la ley brilla por su ausencia, pero en estos casos gente que está siendo perseguida porque está enganchada de la luz porque no tiene otra opción o porque ocupó un terrenito, hizo un rancho de 3x3 y son desalojados. Tenemos historias, bueno, además ya está en imprenta el libro que se llama Raspando la olla, que es justamente testimonio de esta olla popular en épocas de pandemia y plandemia. Hijo, hoy te digo mi dolor. Nada tengo sino el sol de mis recuerdos. Hijo, hoy te doy mi soledad. Desde mi universo azul de trino y sueños. Quise echar raíz, ser simiente y luz. Florecer entre los surcos del amor. Quise ser hogar, lumbre y comunión, y vivir en la tibieza del querer. Quise armar mi mundo con estrellas de papel. Sería en este caso mi segundo libro editado. El primero fue el Sin Excusas, que es historia de mi vida desde pequeña, donde denuncio abuso, violencia, en fin. Ese libro está caminando bastante bien, está en todas las librerías aquí en Montevideo. Y sentimos en conjunto la necesidad de plasmar la situación de la olla. Teníamos un gran archivo de más de 2.000 fotos que vamos juntando en el grupo de WhatsApp, historias. Nos conmovió muchísimo un caso en particular que se trata del gallego, que es un muchacho que tiene 36 años y que está en situación de calle. y está sumido en adicciones. Muy buena persona, uno de los tantos gurises, muchachos, hombres y mujeres que caen en esta redada de la droga cuando se enfrentan a una situación donde no encuentran la salida. Y bueno, el gallego el invierno pasado estaba durmiendo en la parada del ómnibus y se nos ocurrió una noche donde todos nos acostábamos en nuestras camas calentitas después de darnos una ducha, pensar en él, y nos organizamos para hacerle un ranchito al costado de la vía. Allí se juntaron fondos, se juntaron manos, compañeros. Después de varias jornadas y de hundirnos en el fango, porque era un junio muy, muy llovedor, logramos hacer unos pilarcitos y bueno, le hicimos un encierro de 3x2 y celebramos. Celebramos por muy poco, porque a los 15 días las autoridades de AFE lo desalojaron. Eso dolió, desgarró muchísimo. Entramos en un pozo depresivo todos los fuertes, los del núcleo duro, nos bajoneamos realmente. Fue una injusticia muy, muy grande. El gallego vuelve a la calle, pero a los pocos días le brindan un galponcito, una vecina muy pobre, la señora, pero como siempre, muchas veces los que menos tienen son los que más dan. Y ahí comencé yo a hacer unas historias y adjuntarlas, hasta que se nos ocurrió en colectivo hacer un libro testimonial de todo lo que nos está pasando, de todo lo que vivimos y compartimos. Así que bueno, se llama así, Raspando la Olla, porque hay una foto muy emblemática que va a salir en el libro, donde ya nos estamos retirando, porque ya se sirvieron las 460 viandas, ya no queda nada. Y Álvaro, que es nuestro cocinero y nuestro motor, dice, uy, dice, se me quemó un poquito, pero por lo menos hoy tengo la raspadita para poder probar el guiso, porque insólitamente llegamos los miércoles a la chacra a lavar las ollas gigantescas, a guardar toda la logística, y casi nunca tenemos, para nosotros no nos queda. Ese día él estaba feliz porque quedaba una raspadita. Y cuando estamos ya cargando la camioneta a punto de irnos, llega un padre de familia con su vianda y sin pensarlo bajamos la olla y la raspamos para poder darle algo para que llevara para su casa. Esa foto, Álvaro, de rodillas, inclinado en el piso, raspando la olla, quedó muy impactante. Y bueno, así es que nace la historia del libro. Todos los que quisieron ponen su testimonio también. Hay un capítulo que son testimonios de la gente. Opa, opa, opa, Rivera no es opa. Opa, opa, opa, Rivera no es opa. Opa, opa, opa, Rivera no es Canto esta cumbia pero no me olvido de que el bagazo está viviendo mal. Canto esta cumbia pero no me olvido de que el bagazo está viviendo mal. Todo está caro, los precios han subido y hasta una sopa cuesta un dineral. Todo está caro, los precios han subido y hasta una sopa cuesta un dineral. Está duro mío, compadre. Hablábamos de los testimonios de la gente. Va a haber un capítulo aparte, se va a llamar precisamente así, Testimonios, donde ellos explayan y cuentan sus vivencias. Y para terminamos con un archivo de fotos. Van a ver en ese libro unas 40, 50 fotos. Ese capítulo se llamará Una imagen más que mil palabras. Y bueno, esa más o menos es la historia de lo que va a ser el libro, y los vamos a tener en contacto y vamos seguramente a presentarlo en varias organizaciones, en sindicatos. Ya tenemos ahí en la mira varios compañeros para atacar con este proyecto. Cara. ten carne pra botar na sopa. Bota a coalição, malandro. La bagacera ya está repaspada con las mentiras de algunos doctor. La bagacera ya está repaspada con las mentiras de algunos doctor. Prometen mucho y no cumplen nada y está la vida cada vez más peor. Prometen mucho y no cumplen nada y está la vida cada vez más peor. Hay unos caras que compran los votos con una chapa y unos ladrillos. Hay unos caras que compran los votos con una chapa y unos ladrillos. Después que ganan se hacen bien los chotos y ni se acuerdan del que los votó. Después que ganan se hacen bien los chotos y ni se acuerdan del que los votó. Opa, opa, opa, Rivera no es sopa. No, no me voto por tomar una sopa. Opa, opa, opa, Rivera no es sopa. Vamos a cambiar para mejorar esta sopa. Opa, opa, opa, Rivera no es sopa. No, no me voto para tomar una sopa. Opa, opa, opa, Rivera no es sopa. Vamos a cambiar para mejorar esta sopa. Agradezco a mi amigo Lucas Hugo el haberme acompañado en esta cumbia y al coro de los paspados del Cuñapirú, rapa. Esta es la cumbia del Chito de Mero. Chau, chau, bagacera.